Una, dos y tres. Va, va. Una, dos y tres. Va, va. Una, dos y tres. Ponerle algo debajo ya. Sí, sí. Dos, dos y tres. Más, más. Vale, pues vale, ahí, venga, la paramos ahí. Una, dos y tres. Una, un poquito más. Dos centímetros. Vale. Espera. Al revés, hacia acá. Ya está, ya está. No, no, no, no, no. Está preparándose para saltar por los aires a partir del mes de abril. Todos los martes podrás escuchar la radio en TVTron. Mi Sio Nes Ka Tu Ah.